contra ti, contra ti solo he pecado, contra ti, contra ti, contra ti yo he hecho mal, contra ti, contra ti solo he pecado, contra ti, oh Señor, soy culpable por mi mal. Límpiame, límpiame, límpiame, yo te ruego, Cristo, por tu sangre en la cruz. Límpiame de mi gran maldad, límpiame, límpiame, límpiame, yo te ruego, Cristo, por tu sangre en la cruz. Límpiame de mi maldad. Gracias doy, gracias doy a mi Jesucristo, con él voy. Con él voy en la vida aquí. Gracias doy, gracias doy, gracias doy a mi Jesucristo. Con él voy, hoy con Cristo alegre voy.